hace tiempo que los miro de aquí, sentados, agarrados de las manos, los veo que entran al cuarto y gimen.

Escuchemos ahora lo nuevo de la banda peruana Theremin 4. La canción es Walking With You. Antes de ir con la entrevista que le hicimos a Carlos Criminal de la banda Radio Criminal, escuchemos uno de los temas que viene en este disco que acaban de reeditar. La canción es Justicia Shopping Center. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Carlos. Carlos es integrante de la banda Radio Criminal. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, luego de algún tiempo, bueno, nos hemos visto en otro tipo de eventos, ¿no? Pero esta vez ya básicamente para conversar algo de la banda. Cuéntame, Carlos, ¿cómo va la actualidad de la banda? Reeditado un disco que era bastante pedido por la gente, No Creo en Tu Ley, ¿no? Sí, pues como tú dices, el disco ha sido reeditado después de casi 18 años, un poco a pedido del público, y bueno, literalmente ha sido a pedido del público, porque quien ha reeditado el disco ha sido un fan, ¿no? Me escribió un chico de Canadá que quería su disco, y le dije que no se reeditaba el de 2000, y él ha financiado el disco. O sea, literalmente ha sido reeditado por los fans, ¿no? Que eso me parece mejor que lo haya reeditado una disquera, ¿no? Y la idea era esa, ¿no? Que la gente antigua vuelva a tener su disco, porque me imagino que los discos antiguos se deben haber ido al diablo ya. Y la otra es que la nueva gente nos conozca, ¿no? Porque hemos dejado nosotros de tener presencia en la escena 18 años, ¿no? Radio Criminal es una banda bastante activa y que llamó mucho la atención en un momento, digamos, político complicado para el país, ¿no? Y creo que la banda comenzó a sacar letras que notaban mucho lo que estaba pasando en el país, ¿no? Por eso que también los conciertos solían tener mucha convocatoria y mucha empatía con la gente, ¿no? ¿Qué recuerdas de esos tiempos, Carlos, cuando todavía eras una banda que tocaba que un promedio de una vez al mes o a veces hasta más veces también, ¿no? Bueno, sí, específicamente este disco, No Creo en Tu Ley, desde el nombre y la portada del disco, fue un disco netamente político, ¿no? Por la coyuntura del momento, ¿no? Estaba Fujimori en el gobierno, el papá, y decidimos hacer nuestro acto de protesta contra lo que pasaba en el momento y, bueno, y más o menos decir lo que la gente también se sentía, ¿no? Por eso hubo esa empatía del público con este disco específicamente, ¿no? Y lamentablemente, pues, la coyuntura actual, o sea, es casi igual que la de hace 18 años, y parte de la reedición del disco tiene que ver mucho con lo que está pasando ahora, ¿no? Que ahora ya no es el papá, sino es la hija, ¿no? Justo eso iba, ¿no? Si, digamos, una persona llega al país y no ha vivido la época anterior y escucha el disco y piensa que es un disco que se acaba de grabarse, pues, ¿no? O sea, sí, eso es verdad. O sea, escuchas el disco, escuchas las canciones, las letras y piensas que estoy hablando de lo que pasó ahora. Y en realidad eso se grabó de lo que pasaba en 1999. Pero lamentablemente es exactamente y hasta peor de como está pasando ahora, ¿no? La coyuntura es terrible, ¿no? Tenemos un poder judicial que es espantoso, un congreso que da lástima y, bueno, un presidente que está ahí que tampoco mucho que digamos, ¿no? Y yo creo que el disco, o sea, sigue manteniendo vigente y sigue teniendo la misma protesta que tuvo en ese momento y, bueno, ojalá que en algún momento ya pase de ser caduco. Por diversos motivos la banda se alejó un tiempo, también hubo un cambio de integrantes, luego se han juntado, han estado ensayando. Este año tocaron en los primeros meses del año. Obviamente también hay ciertas cargas de trabajo, familiares, que no hacen posible que una banda, digamos, de nuestra edad, ¿no?, que se arriba a los 40, pueda tocar cada semana, ¿no? Pero las ganas siempre están, ¿no? Las ganas de decir cada cierto tiempo, acá pasa una mierda y estamos en contra de eso. ¿Qué los está llevando a ustedes a volver a juntarse, a ensayar? Como dije, ya no con la frecuencia que antes, pero sí todavía seguir presentes acá. Bueno, el bichito de la música lo tienes de por vida, ¿no? Eso ya creo que es el principal motor de un músico, es que como una adicción, ¿no? O sea, no la vas a soltar. Lo único que cambia, como tú dices, es la frecuencia y no el tiempo y es otro. O sea, yo no tengo 20 años, tengo 50. ¿Sí? Y la idea, más que todo, es permanecer, o sea, estar en el momento con menos frecuencia, eso sí es cierto, pero dar nuestro granito de arena para lo que hay ahora, ¿no? Me contabas también que han estado sacando algunos temas nuevos, que están ensayando. ¿Esos temas nuevos van en esta misma línea? ¿Las letras, la temática sigue tratando de lo que ya nos tienen acostumbrados ustedes también? Sí, claro, la música es la misma, o sea, está un poquito más pesada, menos hardcore, pero sí mantiene la fuerza y las letras y la actitud es la misma, ¿no? O sea, son letras políticas. Más, estuvimos tocando un tema que se llama Tirano, que creo que el nombre grafica más o menos por dónde va la cosa. Y tenemos cuatro temas y todos tienen una connotación política, a unos más directa y otros tiene que ver también mucho con el medio ambiente, ¿no? Que es un tema que también nos preocupa, ¿no? Que también es algo político. Y bueno, nada, siempre manteniendo el estilo, y tanto musical como en actitud y letras, ¿no? Ahora, sobre esta reedición del disco, lo que me contabas al comienzo es como que un poco loco, ¿no? Que un fan se haya interesado en un material que, bueno, a la gente que lo sigue por internet siempre decían cuándo lo sacan, ¿no? La gente pedía mucho, y que te llegue un mensaje de esta persona y que se haga realidad esto, también es algo que dice bien de la gente que supo ganar Radio Criminal en sus tiempos, pues, ¿no? Cuando estaba más activa, digamos, ¿no? Sí, eso es verdad, ¿no? O sea, es bacán que el disco ha sido reeditado no por un sello discográfico, sino por un fan que me escribió pidiéndome un día. Él vive en Canadá, en un pueblito en Ontario, creo que es. Y estaba como loco porque tenía una copia del disco y nada, él financió el 100% y no quería copias, quería su copia y unas cuantas copias más para sus amigos, y me dijo, el resto muévelo tú, ¿no? Y eso, o sea, da, como tú dices, da a entender, o sea, el feeling que hubo entre los fans y la banda, ¿no? Que siempre fueron fieles y pues, creo que es un ejemplo de eso, ¿no? Bueno, esperamos que quizás el próximo año, comienzo del próximo año, se pueda hacer una presentación oficial de esta reedición, con el mismo feeling de la gente. Yo, bueno, me considero fan de la banda de hace mucho tiempo, ¿no? Del cassette, de los demos que sacaban en ese tiempo, el cassette también. Esperamos una próxima presentación de la banda. Este año definitivamente no vamos a tocar, y el próximo año, bueno, la idea es ver, justo ayer que estuvimos ensayando, había un chico que estaba interesado en producir el concierto de presentación de la reedición de este disco. Así que nada, vamos a ver cómo van las cosas, pero el próximo año de hecho que vamos a tocar de todas maneras, siquiera unas cuantas veces. Así que en una de esas haremos algo especial para presentar el disco y seguir dándole con todo. Bueno, Carlos, gracias por estar acá con Mixtura una vez más. ¿Cómo hace la gente que quiera conseguir el disco, que quiera también escribirlo por el Facebook, todas esas cosas? El disco lo pueden adquirir en el anexo, que está en la calle Unión, en Barranco. Ahí lo están vendiendo, está creo que 15 soles y te viene con un sticker. Si no, pueden entrar al fanpage de la página, nuestro Radio Criminal HC, y ahí los contactan y les podemos vender el disco y a un precio más cómodo, y eso sería. Finalizamos la entrevista con Carlos Criminal, escuchando el tema que da título al disco que acaba de reeditar la banda. La canción es No Creo en Tu Ley. Desde Antofagasta, Chile, Los Ocultos nos traen el tema Niño Udi. Escuchemos desde Buenos Aires, Argentina, a la banda de nuestro amigo El Batra. El Sepulcro Pan nos trae la canción que da título a su nueva producción. El tema es Sí, sí, pero no. Soy un pelotudo, no creo. bien, esto es algo nuevo, el cantante Sergio Saba de Ceci Monster versus Donka, pero esta vez con un proyecto especial que se llama La Cueva del Oso y el tema es We Were Young. Banda dice que no va a tocar más, ellos son Incendios Forestales del Viejo Continente y el tema es Helix Aspersa y Melanie. We'll be right back. Esta es una novedad, ellos son los hermanos menores, son de Colombia y nos traen el tema El Año del Ruido. Que viene este Centroamérica, específicamente este Panamá. La banda se llama Turbo y el tema es Limbo. escapar. No lo sé, no lo sé, no te miento. Solo sé que no hay tiempo. Despierta, el tiempo se nos va. Es el momento. No lo sé, no lo sé, ya no hay tiempo. Este momento todo queda atrás, volver a empezar, ya no te detengo, eres solo lo que da, dime qué será si intento. De Satélite Menor nos traen el tema Maizaje. Más de la banda chilena Truquero, que es Art of Funk, y el tema es Peligroso. Peligroso.

nuestros dos sabores.